Hello. Mira, dímelo, Alca. ¿Quién es? Luian. Mira, dímelo, Rabo de Oro, que hiciste anoche. Hacho, papi, te tengo una historia que si tú la escuchas. Papi, cogí y le di a la gata el pana. ¿Pero cuál pana? Chico, el que se pasa fronteando, de que viaja el mundo, que tiene ticket y en verdad es un pelado. Sabes que nosotros tenemos muchos panas, puerquitos ocultos, que no nos soportan, pero les gusta estar al lado de uno. Cabrón, sé que ellos son así, cabrón, a ellos les gusta estar fronteando y todo eso, y en verdad son unos pelados. Mira, pero le brincaste la gata. Tú sabes que a mí me gusta hacer eso. Mira, gordo, pero coño, tenemos que hacer chavo, tú sabes que no nosotros hacer dinero de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Habla claro, que me activaste. Vamos a hacer dinero.